Hoy es lunes 26 de octubre, semana 30 del tiempo ordinario ciclo B. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Del Evangelio de Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y le puso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado». Le replicó el Señor: «Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esa ligadura en día de sábado?». Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Palabra de Dios. No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, no me importa lo que podrán decir, que estoy loco, que he perdido la razón. Aunque digan lo que digan, yo tu manto quiero tocar. Iré delante donde tú estás, Jesús. Yo tocaré tu manto, Señor, y seré libre del dolor. Oh Señor, yo seré libre. ¿Cuánto tiempo, Señor, yo viví lejos de ti? ¿Cuánto tiempo yo perdí buscando tu felicidad? En el mundo la busqué, en el mundo me perdí. En el mundo buscaba tu amor, que diera todo por mí, que no me hiciera sufrir y que fuera fiel. Entonces entré a tu presencia y me tropecé contigo, Jesús, y al tocar tu manto yo quedé libre, y ¿sabes qué? Encontré lo que buscaba. Yo encontré lo que buscaba. Yo te encontré a ti, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.